En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos ya hasta las iniciativas y actividades que bien podrían embarcarse en lo que va a ser la agenda cultural del fin de semana. En concreto, vamos a quedarnos hablándole de una exposición que se va a inaugurar este viernes en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Será a partir de las 8 de la tarde, una exposición que llega por parte del ubriqueño Vicente Castaño, denominada El procedimiento del pan, exposición de fotografías. Una muestra que además va a permanecer en el San Juan de Letrán, pues prácticamente durante más de un mes, porque vamos a tenerla hasta el 28 de febrero, todo el mes de febrero y lo que resta del mes de enero desde su inauguración este viernes. Contamos con su protagonista, con Vicente Castaño, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Vicente Castaño, muy buenos días. Hola, buenos días. Feliz año nuevo a todo el mundo. Igualmente, feliz año, bienvenido a los micrófonos de Radio Ubrique. Y bueno, vamos a hablar, con Vicente Castaño hemos hablado en muchas ocasiones de otros aspectos relacionados con el mundo de la tauromaquia. Exactamente, con la Escuela Comarcal Taurina y demás, pero hoy vamos a hablar de su otra faceta, la faceta de Vicente como fotógrafo, que también es conocida aquí en los micrófonos de Radio Brique. Hemos tenido oportunidad en otras ocasiones también de conocerla y hoy lo vamos a hacer un poquito más en profundidad, porque este viernes vas a presentar tus trabajos fotográficos que están enmarcados bajo una misma temática denominada la exposición El procedimiento del pan. Cuéntanos, ¿no?, cómo surge todo esto. Bien, mira, esto surge porque bueno, yo prácticamente, yo soy de Grazalema, padre, llevo aquí muchos años afincado y es mi segundo pueblo. Y entonces, pues, la idea de ver el procedimiento este, como yo he estado trabajando en el campo hasta los 17 años, entonces conocía todo esto. Y entonces mi familia esta, que es de son del Castillejo, de la Ribera del Gaidoba, pues entonces me estaba más relacionado con ellos como familia. Y entonces pues me ocurrió la idea de poder hacer esto con la mira de poderlo llevar a las escuelas y poderlo proyectar, porque esto ha sido lo último que se ha hecho ya aquí en la sierra, del procedimiento de empezar a sembrar hasta que se llega a cegar, se llega a trillar, se llega a aventar, pues se lleva al molino, se muele, se cierne la harina, se hace la levadura, se hace la masa, se hace el pan, se cose el pan hasta llegar a la mesa, ¿no? Y entonces pues empecé a hacer fotos ahí, que eso pues prácticamente de diciembre, noviembre o ahí que se empieza a hacer las labores para sembrar trigo, hasta julio julio casi en agosto ya que se termina de trillar, pues luego después viene de que hay que llevarlo al molino, de después pues que hay que cernir la harina, que eso hacen prácticamente, lo hace la mujer por la noche, uh-huh, en la artesa, y cuando está cernida, pues hace la recienta, y por la mañana hace el amasillo, ya hace derlir la levadura, y hace el amasillo. Y entonces cuando ya está el pan, lo deja que esté hecho un rato, que se ponga ya algo fermentado, uh-huh, y entonces después, mientras se calienta el horno. Entonces una vez que está el horno caliente, pues ya se mete en el horno. Lo que no he puesto yo cuidado es el tiempo que tiene que estar en el horno. Pero vamos, se ve que ya va cogiendo color, porque se ve que está ya cocido, pues, y a una temperatura buena, ¿no? Y entonces pues ahí está reflejada todas las fotografías tienen el procedimiento, que cada cosa de lo que se está haciendo, para que el que las quiera ir mirando, pues se pone la labor que tiene cada fotografía. Pues sembrando, pues arando, amergando, después quitando las malas hierbas, pues después cegando, después pues recogiendo el pasto con la bestia para llevarla a la era, después la era pues echando la parva, que se llama esa la parva, perrearlo por la era, después pues trillando, después hay otra que es dándole la vuelta a la parva para que se menuse más la paja y se borone más en la espiga. Y luego después ya pues hacer balaguero, se llama hacer el montón de paja para ponerlo al respecto a la forma de que venga el viento, sí, para poderlo aventar. Y se avienta, se echa por alto la paja, el grano se va quedando un lado y la paja se va para el otro. Y al final pues ya se carga los sacos y se lleva al molino, se muele, se saca la harina, se trae a la casa y entonces ya empieza el procedimiento de la masa. Se hace la masa, pues ya pues amasa el pan, que lo hace a mano. Hay una fotografía que está mi cuñada amasando, sale ella amasando allí su pan, haciendo el pan, y después ya pues al horno, y del horno a prácticamente cuando ya sale del horno pues a la mesa, a comérselo, que está aquí reflejado en la fotografía que está en el cartel, está reflejado con la con el queso, la morcilla, la manteca, el café, el azucarero y el cuchillo para partir pan. Uh-huh. Está todo ahí reflejado. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Todo, toda esa temática que refleja. Eso, hombre, una historia. Yo esto... Dime. Hombre, a mí me gustaría que esto, lo que pasa es que la mitad de veces pues, no hay posibilidades, no hay tiempo de esto de que lo de las escuelas, los profesores fuera se pusieran de acuerdo con el ayuntamiento. Visitar a la exposición, o los huecos que tuvieran, poder acercar a los niños que lo vieran. Que eso es curioso para ver el trabajo que tiene todo eso. Porque nos ponen el pan, pero no sabemos... Eso te iba a decir, el interés divulgativo que tiene esta exposición, sobre todo a nivel educativo para los pequeños, ¿no? Claro. Porque muchos de pequeños y muchos adultos, hay alumnos grandes ya, mayores también. Se que no piensan saben. Que el pan se compra en los establecimientos. La panadería y aparece ahí, ¿no? De manera espontánea. Todo esto tiene un proceso de elaboración que está bien conocer, ¿no? De dónde proviene, cuál es el origen. Sí. Eso, hombre, esto lo que pasa es que todo vale dinero y entonces no hay tampoco... medio de que te ayuden, porque yo quería hacer la versión de cómo se hace ahora. Esta es la antigua. Ay, eso también te entonces, lo iba a comentar. Yo quería hacer la versión de cómo se hace ahora, que prácticamente es casi lo mismo, hay que hacer casi igual. Pero claro, hoy va todo mecanizado. Claro. Hoy pues, en el campo se hace todo con el tractor, se ara con el tractor, pues se sigue con la máquina, la máquina misma lo va aventando y va echando grano por un lado y la paja por otro. Claro, eso que me decías tú antes de orientarlo al viento para que el mismo viento separe la paja del grano. Claro, sí, yo sabía que no sabía para dónde venían del viento. Claro. Que había veces que había que cambiarlo. Había veces que a lo mejor tú lo tenías puesto aquí y ahora te desataba el levante y tenías que darle la vuelta al balaguer, la paliza que te pegaba allí. Y ahora al revés, al final te cambiaba otra vez y te tenías que dejarlo. Y bueno, pues ya hasta que estés fijo, ¿no? Y entonces... esto, hacerlo de como lo hacen hoy, pues también sería interesante, de que hoy pues, lo hacen todo con máquinas, pues muelen el trigo con máquinas grandes, pues la harina la llevan a los molinos lo hacen también todo con la masa con la máquina, ¿no? Que, hombre, que todo eso es un arte y una sabiduría de saber cómo está la masa, la harina que le hace falta, el agua que le hace falta, el horno también, las temperaturas que hay que ponerle. Pues, todas esas cositas, verlas puesto a las dos a la vez ahí, pero hacen falta muchas cosas y ya, pues ya digo, ya no me va a dar tiempo a mí a realizar otra cosa. Voy a realizar lo que tengo hecho, que esto está hecho de los 80 y tantos. Y siempre queriéndolas poner, pero nunca tenía la ocasión de exponerlas. Y hacen que este año, pues mira, pues me he lanzado y ahí las he puesto. Le tengo que darle las gracias a algunos amigos que me han ayudado a... para relevado, porque yo relevado no los hago, lo que es la foto, yo lo gasto, pero no, el otro trabajo no, que no me he metido a hacerlo porque no he tenido tiempo tampoco para estudiarlo. Y ahora pues sí, pues, tengo tiempo, pero ahora para aprenderme todo el trapicheo de los ordenadores y todo eso, pues eso me pierdo yo ahí. Eso te iba a comentar, ¿no? Porque tú me decías que estas imágenes están captadas, ese momento, todo ese proceso de elaboración del pan, como se hacía antiguamente, como se hacía de manera artesanal. Además, también utilizando como figurantes espontáneos a tu propia familia, que son. Sí, a la misma familia, así que, hombre, me ofrecieron la oportunidad de que en las vacaciones y eso, pues me iba yo al rato allí con el niño, porque yo me quedé viudo y entonces, pues él, el que aparece en alguna foto, era hermano de mi mujer para descanso. Y entonces, pues, con la misma vez que le ayudaba a ellos también, pues, me valía, pues, para la foto, porque pues, que el niño está en algo, que se relaciona también con el campo. Entonces, pues, como digamos él, con una piedra mató dos pájaros. Sí. Y entonces me fue más fácil, ¿no? Es muy bonito porque, además, ¿no? Es una historia también familiar personal tuya, ¿no? Sí, también familia. Hombre, la familia, cuando yo le pedí primero permiso a ellos para poderlas poner allí en Grazalema, que por eso las inauguré primeramente en Grazalema, porque al estar realizado allí y la familia también, pues quería hacerlo primero allí, ¿no? Y entonces, pues mira, asistió toda la familia, pues claro, pues se emocionan, hubo emoción, estuvo muy bonito aquello, ¿no? Y entonces, pues, me entrevistó también allí, lo mismo que me estás entrevistando tú, me entrevistó Paqui Virué, una presentación muy bien, el alcalde, todo le pareció perfecto, porque es un archivo, digamos, es un archivo cultural de lo que se ha vivido, de lo que se ha vivido todo lo del campo antes, ¿no? Y entonces, pues mira, eso está en una historia, ahí está reflejada, y terminamos aquí con el pan en la mesa, que es lo que más aprecia. Tiene muchas vertientes este proyecto, ¿no? Que sí, vas a bonito. Exponer en San Juan del Yo Llano. Estoy, hombre, yo estoy orgulloso de que me ha costado mi trabajo y mis cosas, pero mira, yo estoy orgulloso de presentarlo porque el que lo vea y el que lo ha conocido un poco, pues se alegra de ver las faenas que se han hecho. Y el que no, pues mira, tiene una opción de ver otras cosas que no las ha visto de hacerlas, de cómo se hacía, ¿no? A ver, de que se hacía todo a mano, que había que hacerlo todo a mano, que no había un procedimiento de máquinas, porque a veces eran también terrenos que no podían andar las máquinas, porque todavía, mira, por lo menos harán el oliva o harán para sembrar un verde para las cabras o lo que sea, y sí andar todo por allí, pero hay mucha piedra y eso eran unas inversiones que eso es muy trabajoso. Y entonces con la bestia se hacía bien. Claro, hombre, para la economía familiar trabajo, era, ¿no?, complicado, ¿no? Sí. Sí que te quería preguntar algunos datos ya dentro de lo que es el aspecto de la exposición, ¿no? Un dato ya más técnico. Por ejemplo, me decías antes que son imágenes que fueron captadas en la década de los 80 y que esto, bueno, pues no sé con qué tipo de máquina, pero imagino que no las digitales actuales. Así que habrá conllevado también un procesamiento acorde, ¿no? Sí, la máquina, yo compré una refri, era una práctica. Y entonces el objetivo, todo eso estaba muy bien, ¿no? Entonces estaba yo más metido en la fotografía que hoy, porque hoy tengo una nueva de estas, digitales de estas, y la mayoría de veces yo no saco el producto que yo quiero porque no la entiendo todavía bien a la perfección. Claro. Y la otra yo ya le tenía el son. Ya la otra más el sentido que tenéis que tener era que no te olvidara de moverte o de pegar tirón, que entonces te salían movidas, ¿no? Que aparece una que está un poquito movida, porque ya a utilizar el flash en la oscuridad cuando está la mujer tiñendo la harina, pues sale un poquito defectuoso porque te faltó un poquito de alas quietas, ¿no? Entonces, el objetivo tenía un objetivo muy bueno, ¿no? El relevado también era bueno, y entonces para hacer ahora el procedimiento de pasarlas ahora al papel, claro, pues ha valido, porque tenía buen material, ¿no? Porque cuando no tenemos material no puedes hacer nada, porque ¿cómo le llaman esto? A escanearla, no te sale el escaneo ese bien como debe ser. Tú contabas con el negativo que lo tenía guardado, sí, y el revelado se ha hecho ahora, ¿no? No, y a través de la misma fotografía, la fotografía buena, vale, un papel bueno, entonces de ahí mismo te lo escanean. A lo mejor el negativo ya está un poco mal, pero me fui con la fotografía, vale, me lo escanearon con la fotografía, que la fotografía era más correcta. Estaba bien, tenía buen papel, se podía hacer. ¿Son cuántas imágenes me has dicho? Porque hay 32. Eso te va a 32. Decir. 32. Forma parte de, pues, ¿cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Porque me has dicho que se remonta a la década de los 80, pero es un proceso bastante largo, ¿no? Sí, eso se empezaba sobre noviembre o por ahí a sembrar, porque ya cuando ya llovía las primeras aguas o a final de octubre, para que luego después, ya en enero por ahí estaba el trigo casi para cardar. Ya, porque eso en el momento que pasa un mes o un mes y pico, pues ya ha flotado el trigo, ¿no? Le llaman las agujetas, ha salido para arriba, se le da primeramente y se le da una escarda. Va que la primera escarda no le hice la foto. Se la hice en la segunda, que está ya más grandecito, y entonces pues ya le quitas la hierba a mano, porque si no está una hierba que está pegada a la mata de trigo, si le das con el escardillo, la puedes arrancar a la mata también. Y entonces iba a pasar como uno que dije que fue a escardar y arrancaba el trigo y dejaba la hierba. Bueno, pues vaya favor, ¿no?, que estaba haciendo. Y entonces, pues arrancaba la mala hierba, ¿no? Y entonces es la foto que reflejé. A luego después, pues tienes que esperar que llegue julio. Sí. Ya de julio para adelante, que ya se secaba el trigo, que estuviera bien para secar. A veces, pues, a lo mejor se te pasaba el tiempo de secarlo. Y estaba demasiado seco y tenía que esperar de que las mañanas cayera blandura para ir a cegar por la mañana hasta las 10 o por ahí, que estaba el trigo suave para ponerlo, si no te saltaba las espigas. Claro. Entonces se hacía un esperriazo y no podía amarrarlo, ¿no? Que eso se cegaba, se iba echando una llave a la mano, ardeo, cogiendo el puñado, se hacía de 8 puñados. Era a dos caras para poder cargarlo en las jangarillas para que no se rebalara. Porque hay sitios que hacen a lo mejor a una cara, porque a lo mejor lo abarcinan de otra forma, y entonces de una cara hacerlo de una cara, pues cuando lo abarcinaba, te se rebala y te se puede caer hace al suelo. Entonces con dos caras, pues encajaba en la engarilla bien y no te se iba ni por la ni por otro. Después ya se le echaba la soga a lo alto bien, más raro, Ya, porque como hay cuesta abajo, cuesta arriba, ¿eh? Para andar con la bestia hasta llevarla a la era. Es un trabajo muy curioso, ¿sabes? sea, todo esto fue desde noviembre hasta junio, ¿no? Hasta junio, por ahí. Y luego después ya, a final de junio, ya a primero de agosto ya se ha terminado. Bueno, a veces te cogen agosto, a veces que están trillando también. Depende, había fincas a lo mejor más grandes que tenían más sembrado y tenían que trillar por las almas, tenían las habas, tenían las arvejas, tenían que trillar todo eso y luego después, la final era lo de las pigas. O bien el trigo, o bien la cebada, o bien la avena. Ya Vale. eso era la casi lo último. Entonces, hacer las labores más cortas, a lo mejor terminabas antes, ¿no? Y luego después ya, pues, cuando te pertenecía, dejas el pan. Cuando te Exactamente. hacía falta pan, pues llevabas tu saquito de harina al molino, Ahí está. te molían la harina y después de eso, pues te la llevabas para arriba, te la recogías al otro día o por ahí y entonces ya pues a amasar el pan que Ya tuviera en que iba a casa. calcular, pues venga, pues a lo mejor se va a amasar medio saco, se van a hacer para 30 kilos, pues venga, pues hacían el amasillo para 30 kilos, para tener casi que para el mes, había casi un pan por día más o menos. Ellos calculaban su tiempo, cernían su harina, hacían su masa. Tiene entonces estas imágenes tres localizaciones diferentes en también periodos divididas en espacios temporales distintos, ¿no? Por ejemplo, Sí. primero en el campo, con lo que es el procedimiento de la siembra y recogida, ¿no? Ah, Del exactamente. trigo, de la avena, de la cebada, en fin, de lo Exactamente. que se sembrara para sacar el pan. Después ya el proceso que se lleva a cabo en el molino Exactamente. para poder sacar la harina. Y luego ya en casa, Ya. imagino, ¿no? Ya en la casa lo que Lo que para es la elaboración de la de masa la masa. y del propio pan. Exactamente. Todo. Son tres partes, más o menos. Ahí está todo ese proceso. Has ido recogiendo constancia fotográfica del mismo para después publicarlo. Y bueno, todo esto sí que te iba a consultar, ¿no, Vicente? Porque esto lo realizas esas imágenes en la década de los 80. Ha pasado mucho tiempo hasta ahora que lo expones. ¿Por qué tanto tiempo? Porque yo qué sé, primeramente prácticamente hombre que era. Ay, me Sí, he echado yo para atrás. dime. Prácticamente hombre que el. Yo esto tenía la idea de ponerlo. De que podemos verlo presentado, por ejemplo, para algo esto de Andalucía o algo que hombre, un documento que se podía hacer nacional. Hoy hay muchas cosas ya metidas en los ordenadores, ¿no? Que lo buscan también los zagales, pero como es un proyecto tan. Eso, pero claro, no sabía cómo poder de presentarlo. A que a lo mejor metieran una subversión o alguien que lo propusiera, y entonces poderlo llevar eso a la escuela. Y entonces ahí tenía yo siempre una duda, y después, pues siempre, pues con la familia, hombre, que le presentas esto, si lo presento aquí y ellos no lo dan, ven, está mal. Y si se lo presentas a ellos, pues se hartan a llorar, porque es En normal. fin, ha tardado en fraguarse el proyecto, pero ya está, ¿no? Y yo digo, bueno, pues ya, venga lo que venga, ya, aquí Claro está. que sí. Bueno, ha tardado, pero sí que está aquí, ¿no? Cada uno lo aproveche como quiera. Exacto, y muy, muy interesante, ¿no? Por todo esto que nos ha estado relatando, porque además también tiene ese aspecto didáctico de carácter divulgativo, ¿no? Que puede, bueno, pues hacerle entender a los escolares todo Sí, ese procedimiento que exactamente. se lleva a cabo desde ese pan que comen diariamente en casa, pues de dónde sale. Por lo menos de dónde salía antes, ¿no? Porque ahora con la Exactamente. industria alimentaria la cosa ha cambiado, es un Ya, pero poco todo. diferente. Pero como tú decías, estas son nuestras raíces. Estas son las redes. Y es importante darlas a conocer, Claro. conocer, no bonito, sino importante, no Importante. necesario también darlas a conocer. Eso es. Hombre, está muy bien que cada uno lo tome como quiera. Que muchos dirán, bueno, esta que viene esta hora, las pamplinas. No, pero no es, esa es la realidad. A ver. Quien conozca un poco el proyecto, pues desde luego estoy segura que no dice eso, ¿no? Desde luego te lo va a asegurar, Vicente, y si no, pues no merece la pena. Bueno, sí que te quería preguntar, ¿no? Para conocer más aspectos de ese proyecto que has llevado a cabo. ¿En qué zona está localizado todo lo que es ese procedimiento de elaboración del pan? La Esto es. siembra, el molino, Sí. no sé si. El molino está en la misma ribera del Gaidoba, que llamaba el molino de Guanitu. Y luego después realizado está en el Castillejo. Es una finca que al bajar de la ribera enfrente, hay dos o tres ranchitos por allí enfrente, pega a la sierra, que le llaman el camino de Mersó, o la caña de Mersó, pero Vale. vamos a ver el Castillejo. Entonces, en una finca, en la zona del Castillejo, es donde se ha realizado lo que es la siembra, la recogida y demás. Sí. Luego, en el molino de Juanito, me has dicho, Juanito. ¿No? Me llaman Juan por Juanito. Juanito. en la ribera de Gaidiva, ¿no? De Gaidova. De Gaidova. Uh-huh. Es donde está, por tanto, lo que es ese otro proceso, ¿no? De la harina y luego ya, pues, las casas particulares de tu familia, ¿no? Sí, ya poder tener la casa la familiar, preparación. Esta es la mesa de mi cuñada. Vamos, yo más o menos ya la sabía poner, pero vamos, más o menos digo, pues arrímame esto, para que quede más enfocadito la Y yo no sé, porque el pan tiene una pinta. El pan está para comer. El pan lo tenemos por aquí delante. Bueno, pues con los demás elementos, ¿no? Que forman parte de este bodegón. Es la morcilla. Exactamente. Los demás elementos que forman parte de este bodegón aquí, que se utiliza para como cartel anunciador de la exposición. En cualquier caso, sí que, bueno, tiene una pinta el pan que se nota que está hecho bien hecho. Como hay que hacer las cosas. Sí. Está bien amasado y bien. El horno. Eso va. Pues, hombre, va la harina, va también. En el calor del horno, la calor que te da el horno, y entonces ahí lo que yo no le he preguntado el tiempo, no, que nunca más me ha pasado de preguntarle, más o menos qué tiempo tenía que estar. Yo sé que sea que ellos tienen una tapadera el horno, sí. Y tú quitas en la tapadera y más, en el color más o menos sabes cómo va, porque ahí no había reloj ni 3 metros. ¿Que era horno de leña? Sí, de leña, sí, horno de leña, y entonces pues... cuando se calentaba el horno, pues se le metía la leña, y cuando ya estaba la leña, que más que tú ibas visto ya que aquello se estaba poniendo los ladrillos un poco colorados, pues entonces luego después con un escobón hecho de trapo mojado, pues se le barría el suelo, a ver, para que no se le pegue la ceniza al pan abajo. Claro. A ver, entonces como tiene el ladrillo debajo, pues con el trapo mojado le pasaban el trapo, amarrar un palo largo y para allá y para acá, como si fuera una fregona, pero de trapo, sí. ¿No? Para limpiar suelo, para poder poner pan. Oye, Vicente, ¿y esto se sigue haciendo? ¿Eh? ¿Esto lo sigue haciendo tu familia? Ya no los hacen, porque ya nada, que se pierde todo, que claro. Se pierde las cosas que se pierden. A ver, hombre, fuera bueno de que lo hicieran, pero hoy está la facilidad que llega el panadero allí a la carretera. Y todavía es muy curioso porque cuelgan la bolsa allí, ya ves, que cualquiera después lleva el pan. Deja la bolsa colgada allí en un palo que hay, sí. con un vale, ¿no? Y luego después se pasarán a pagar o lo que sea. Y dejan el vale allí colgado con la talega a la vera de la carretera, para el molinero, el panadero deja el pan y se va. Y a lo mejor vienen ellos más tarde a recogerlo, otra vez están allí, pero otra vez a lo mejor vienen más tarde. Y cualquiera llega a la talega y se lleva el pan. Pero tiene que ser interesante también, ¿no? Para ya en el plano familiar, imagino, ¿no? Porque, bueno, pues forma parte del testimonio directo de lo que era, bueno, pues la vida de tu familia, en particular Vicente, ¿no? De todo ese trabajo que realizaban antaño y que tú has recogido gráficamente con esta exposición. Y, bueno, pues una exposición bastante completa, ¿no? Porque son 32 imágenes en el que se recoge todo ese proceso que se lleva a cabo desde que sembramos el trigo hasta que nos comemos esas talegas de pan en la mesa. Y bueno, tiene que ser muy interesante. Como decíamos, se inaugura el viernes a las 8 en el centro de San Juan de la Historia, San Juan de Letrán, y podrá visitarse pues prácticamente durante todo el mes de lo que resta de enero y todo el mes de febrero hasta el 28. Y bueno, pues se invita a los centros educativos a que bueno, pues acudan con los escolares para que a través de ese testimonio gráfico puedan conocer exactamente el ratito que tengan de un hueco, de que a lo mejor lo sacan a pasear a algún lado o algo, pues que lo puedan llevar ahí y si hace falta de que yo tengo que ir un día, que va a una excursión de niño o algo, y hombre, lo pueden leer, en cada foto está el procedimiento, y yo me quieren llamar para yo explicarle un poco más el tema, pues me pueden avisar. Y por supuesto al público en general también, sí, ¿no? Al público en general, vamos, yo os quiero decir antemano que no me acordaba. Primero agradecerle al ayuntamiento, todo el que ha colaborado conmigo, y invitar a todo el mundo que quiera participar el viernes, pues a las 8 vamos hasta allí. Y ya después pues tiene todos estos días para verlo, las horas de que está aquello abierto. Los lunes está cerrado. Todo el que tenga un poquito de interés y quiera conocer cómo se hace el pan, de dónde sale el pan, ¿no? Ese gran misterio. Todo el que quiera conocerlo, bueno, pues tienen oportunidad de hacerlo con esta exposición que nos ofrece Vicente Castaño en el San Juan de Letrán durante los próximos meses. Una exposición, testimonio, además, real de lo que es, bueno, pues la manera artesanal de elaborar este producto tan necesario y básico, ¿no? Para, bueno, pues la sociedad actual. Sí, eso para generalmente pues para todo el mundo. Hombre, a uno a lo mejor no le gusta el pan, pero eso habrá muy poca gente que no le guste el pan. El pan me gusta a todo el mundo. Y además pegarle un pellizquito calentito. Es lo mejor, ¿no? Son imágenes muy evocadoras, yo no sé, porque es muy importante cuando una imagen, cuando bueno, pues cualquier elemento, ¿no? De producto cultural, estamos hablando por ejemplo ahora de imágenes, pero también una obra de cualquier tipo, ¿no? Literaria o pictórica, nos traslada a nosotros a nuestras propias sensaciones personales y a nuestros recuerdos, ¿no? Exactamente, que sí. Nos transmita algo. Y eso lo hace esta imagen que tengo yo por aquí delante. Y yo imagino que todos coincidirán conmigo cuando la vean, bueno, pues que siempre hay un momento, ¿no?, de su vida en el que en la mesa de su casa había esta talega de pan, había a lo mejor este vaso de café negro, había este azucarero, en fin, es muy entrañable, ¿no?, esa imagen. Sí, el queso. Exactamente. Hoy la mayoría de las veces no se disfruta al menos de una merienda, porque todo el mundo va con la bulla. Aquí en Ubrique tenemos por la costumbre ya prácticamente de hacer lo que hace todo en el bar, el desayunar, todo el bar, ¿no? Pero antes, cuando tú estabas trabajando en el campo y llegabas a desayunar, que a lo mejor estaba cerca, cuando te cogías lejos, pues te llevaba a lo mejor la que estuviera en la casa, la señora, o alguno que hubiera más suerte para hacer las cosas, pues mandaba a por el café y te asomaban con la cafetera, el pan, la talega o el canasto, y venga, y a desayunar allí debajo de los olivos, o en el estado de la ciega. Eso era curioso, pero eso hoy no se vive. Hoy eso se ha perdido. Hasta la navaja. La navaja. Exactamente. En fin, testimonio de nuestro pasado, de nuestra historia también, de nuestras raíces, que son importantes, por supuesto, mantener y recordar y no olvidarla, a través de esa exposición fotográfica de Vicente Castaño, El procedimiento del pan. La vamos a poder ver desde este viernes a partir de las 8 de la tarde en el San Juan de Letrán y hasta el 28 de febrero. Vicente Castaño, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Aquí estamos, para lo que haga falta. Gracias, buenos días.